la línea roja de este metro y he observado que tu nombre no sale en ella. Eso y que te encuentro siempre por sus escaleras, subiendo, bajando, parado en el andén. He mirado en el mapa todas las otras líneas y en ese tejido tampoco te encontré. Tus hazañas, tus derrotas, ni tus manías, ni esa forma que yo sé que tienes de hacer. He preguntado a revisores, guardias jurados y a sus perros. He preguntado a interventores, no saben bien. Alguno dice que te ha visto, pero entre tanta prisa y bulto es muy fácil confundirse quién es quién. Informativos. Ni tus fotos, ni tus noticias, ni tus porqués, ni tus memorias, ni tus poemas, ni tu cumpleaños. Aquí nadie sabe bien quién es usted. Y yo que me he visto tantas veces reflejado en tus pupilas, voy a ponerle tu nombre a una estación. Te mereces todo el oro de este mundo y de esta vida, incluso de dos, incluso de dos. Y yo que me he visto tantas veces reflejado en tus pupilas, voy a ponerle tu nombre a una estación. Te mereces todo el oro de este mundo y de esta vida, incluso de dos, incluso de dos. Siempre por sus escaleras, subiendo, bajando o parado en el andén.